llegada, un amor incomparable es el amor de mamá. ¿Qué no harías por mí? ¿Qué no darías por mí? En esta canción te digo, escúchame madre mía, te cantaré. Mía, mi tierna madrecita, madrecita, madre mía.